Cedria Martínez, los tomos de Argüello, la vete con él, Varelo Comachi y Abuelo. Quiero borrarte de mi mente de una vez, sacar lo malo de mi vida y después me buscará alguien que me quiera, que me dé su corazón, que me brinde cosas bellas, sin medir, sin condición. Que sea sincera, cariñosa, buscaré a la mujer que me dé todo su querer, que cuando estemos en la cama de verdad me haga el amor. Quiero ser amor fingido como el que me dabas tú. Buscaré por cielo y tierra, pero de cualquier manera yo sé que encontraré a la que me haga estremecer. Buscar un gran amor que me cambie la vida, que cure las heridas que en mi pecho sangró, el dolor tan amargo de sufrir un engaño, de ser víctima y cómplice de tu gran error. Buscar un gran amor que me cambie la vida, y lo siento querida, es que ahora me voy, no llevo ni alegrías, con mis manos vacías, como vine aquel día, hacia ahora me voy. La solcito, para el Mauro de Fragueiro, la mía, la banda del Popi, el Loco Tacara, el Trencha de Santa Cecilia. Que sea sincera, cariñosa, buscaré a la mujer que me dé todo su querer, que cuando estemos en la cama de verdad me haga el amor. Quiero ser amor fingido como el que me dabas tú. Buscaré por cielo y tierra, pero de cualquier manera yo sé que encontraré a la que me haga estremecer. Buscar un gran amor que me cambie la vida, que cure las heridas que en mi pecho sangró, el dolor tan amargo de sufrir un engaño, de ser víctima y cómplice de tu gran error. Buscar un gran amor que me cambie la vida, y lo siento mi vida, es que ahora me voy, no llevo ni alegrías, con mis manos vacías, culmina aquel día, hacia ahora me voy. Renacimiento, para el Cala de Villa Santa Rosa, para el Bolívar de Córdoba, el Loco Diego. Buscar un gran amor que me cambie la vida, que cure las heridas que en mi pecho sangró, el dolor tan amargo de sufrir un engaño, de ser víctima y cómplice de tu gran error. Buscar un gran amor que me cambie la vida, y lo siento querida, es que ahora me voy, no llevo ni alegrías, con mis manos vacías, como vine aquel día, hasta ahora me voy.